buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente. Te lo estamos contando desde las 6 de la mañana. Estados Unidos ha entrado en guerra contra Irán. En apoyo a Israel ha lanzado ataques contra 3 instalaciones nucleares. Ha utilizado bombarderos estratégicos B-2 cargados con bombas antibúnker. Y según el propio Donald Trump, esos bombardeos han alcanzado las instalaciones subterráneas en las que Irán estaba desarrollando su programa nuclear. En concreto, Trump ha asegurado que esos bombardeos han alcanzado Fordo, que es uno de los puntos estratégicos donde tiene lugar el programa nuclear de Irán. Se encuentra a 80 metros de profundidad. Solo Estados Unidos dispone de misiles, de bombas antibúnker que pueden llegar hasta esos 80 kilómetros de profundidad. Trump ha hecho una comparecencia breve en la que ha asegurado que las bombas han alcanzado sus objetivos. Esta noche puedo anunciar al mundo que los bombardeos fueron un éxito militar espectacular. Los puntos de enriquecimiento de uranio iraníes han sido totalmente destrozados. Irán, el bully de Oriente Próximo, debe firmar ahora la paz. Si no, los ataques futuros serán mucho mayores y más fáciles. Trump pide una rendición sin condiciones de Irán. Netanyahu le ha dado la enhorabuena al presidente de los Estados Unidos por meter al país en una guerra, por meter a Estados Unidos en una guerra, Estados Unidos en una guerra en apoyo a Israel. Congratulations, President Trump. Enhorabuena, presidente Trump. Tu decisión de atacar las bases nucleares iraníes con el asombroso y grandioso poder de los Estados Unidos cambiará la historia. Will change history. Y este es el sonido de las sirenas que hace unos minutos se han escuchado en Jerusalén y en Tel Aviv. Irán ya ha respondido al ataque de Estados Unidos, ha lanzado misiles contra Israel, varios edificios han sido seriamente dañados en Tel Aviv después de esa respuesta de Irán. Dice el ejército israelí que 25 misiles han hecho impacto en Israel, 25 misiles lanzados por Irán. Según el ministro portavoz en Israel, esta es una última hora, no hay heridos de gravedad por la respuesta que ha realizado Irán en los últimos minutos. Irán ha pedido una reunión de Naciones Unidas y la Agencia Internacional de la Energía dice, el Organismo Internacional de la Energía dice que no se ha registrado un aumento en los niveles de la radiación tras los ataques aéreos de Estados Unidos. Irán ha asegurado que se reserva responder a estos ataques de Estados Unidos con toda su fuerza militar. En Israel hay un nivel de alerta que permite solo que funcionen los servicios esenciales en este momento. ¿Qué supone esta entrada de Estados Unidos en guerra contra Irán? Bueno, primero supone un giro muy importante en la política exterior de Donald Trump. Donald Trump había pedido 15 días para decidir si intervenía en esta guerra o no. Evidentemente, esa petición de un plazo de 2 semanas era un señuelo, porque este ataque ya estaba preparado. Donald Trump, desde 2015, venía asegurando, afirmando, que América era lo primero. Venía defendiendo una política aislacionista. Esto supone romper completamente con esa política aislacionista. Trump dijo que no iba a meter al país en más guerras, lo mete en una nueva guerra contra la sensibilidad de buena parte del Partido Republicano y contra la sensibilidad de muchos de sus votantes. Cambio radical en la política estadounidense. se puede producir una escalada. ¿Cuál puede ser la escalada? Irán puede atacar ahora mismo, no a Estados Unidos, porque sus misiles no llegan hasta Estados Unidos, pero Irán puede atacar las bases que tiene Estados Unidos en Irak y en Siria. Irán puede atacar la base aérea que tiene Estados Unidos en Qatar. Irán puede atacar la flota que está amarrada, la flota estadounidense, en Bahrein. Irán puede responder contra la presencia de Estados Unidos en Oriente Próximo. Y la escalada continuaría. Puede haber también consecuencias económicas de esta decisión, importantes consecuencias económicas de esta decisión tomada por Donald Trump. Buena parte del petróleo mundial sale del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz está, en cierto modo, controlado por Yemen, y Yemen está controlado en gran medida por los hutíes. Los hutíes son una guerrilla, una organización paraestatal chiita. Es decir, está en la órbita de Irán. Si hay problema en el tráfico de petróleo en el Estrecho de Hormuz, subirá el precio del petróleo. De hecho, ya hay agencias como Bloomberg. En este momento la agencia Bloomberg está pronosticando un incremento del precio del petróleo. Si hay incremento del precio del petróleo, habrá incremento del precio de la energía, habrá más inflación. Recordemos que en este momento la inflación en la zona euro está relativamente controlada. Se abre un escenario con muchas incógnitas en la economía. Y luego están las incógnitas que se abren en el tablero internacional. Recordemos que tenemos en marcha la guerra de Ucrania, y recordemos que China ha estado especialmente agresiva en los últimos tiempos con Taiwán. Si Estados Unidos se concentra y tiene que utilizar muchos recursos en la guerra contra Irán, bueno, eso puede tener consecuencias en el eje Asia-Pacífico. Ya veremos cómo reacciona China ante esta decisión. Lo peor que puede pasar es que China aproveche que Estados Unidos se empantana en Oriente Próximo para hacer de las suyas. Vamos a irnos a estas horas, 8 y 8 minutos, 7 y 8 minutos, a Estados Unidos, a Washington. Ahí está nuestro corresponsal David Alandete, a ver qué nos cuenta de lo que está ocurriendo en Washington. David, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenas noches para ti, que es muy tarde ya en Washington. Estados Unidos había dicho que iba a esperar 15 días a responder, a decidir si entraba en guerra o no. Sin embargo, ha sido un ataque mucho antes de esos 15 días. ¿Qué claves tiene esta decisión de Estados Unidos? Porque en principio Trump no quería más guerras. Esto ha sido una gran operación de distracción por parte del presidente Trump. Según la breve alocución, la breve comparecencia ante la nación que ha hecho momentos después de este ataque antológico, uno de los momentos más trascendentales de la presidencia americana, él había tomado la decisión hacía ya tiempo, estaba decidido y se dedicó a crear una cortina de humo. Esa cortina de humo pasó por fingir que no tenía interés y por desplazar incluso bombarderos B-2 de los más sofisticados al Pacífico, cuando en realidad el ataque venía desde otra parte. No se ha dado muchos detalles, pero al parecer venía desde el este y no desde el oeste. Por lo tanto, ha sido algo muy calibrado, muy planificado, y una decisión, según lo que se empieza a saber en Washington, tomada por su propia cuenta, porque le habían aconsejado en contra de ello tanto su vicepresidente como su secretario de defensa. O sea, es una decisión personal en contra de su equipo. Hay una parte importante de los republicanos que han estado diciendo que no quieren esta guerra. Trump hizo campaña electoral asegurando que Estados Unidos no volvería a entrar en guerra. Claro, esto supone corregir la dirección en la que estaba marchando Trump. Hay una gran diferencia entre el Trump que hizo campaña y la imagen que Trump ha vendido de alguien pacifista. Incluso en su primer mandato, cuando mató a Qasem Soleimani, el general de la Guardia Revolucionaria en Bagdad, Irán atacó a Estados Unidos y Trump no quiso responder porque dijo que no había ninguna baja. Pero en esta ocasión Trump ha decidido, sobre todo asesorado por Marco Rubio, el secretario de Estado, una persona yo creo que es quien más poder tiene en este momento en Washington después de Trump, y ha entroncado con la tradición neoconservadora del Partido Republicano. Ajá. Es decir, hoy Trump ha actuado más como Ronald Reagan o Bush hijo, ya, con esta idea de forzar un cambio de régimen, que con lo que él había vendido en la última campaña electoral. Es muy interesante, pero hoy Trump ha entrado en esa gran línea de presidentes republicanos que han marcado pues primero Afganistán, después Irak, y ahora una fuerza, un cambio de régimen realmente en Irán. Una última cosa, en las próximas horas, a las 2 de la tarde hora española, 8 de la mañana, en Washington hay prevista una comparecencia, supongo que será la portavoz la que intervendrá. ¿Qué esperáis de, qué esperamos de esa comparecencia? No, es tan relevante que la comparecencia la van a dar el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa, fíjate, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, en el Pentágono. Ajá. Y lo que van a hacer es dar detalles de cómo ha sido este ataque, cómo se ha destruido las tres centrales nucleares, pero sobre todo la de Fordo, ¿sí?, que está 80 metros bajo tierra y se consideraba indestructible, pero según Trump ha dicho, se ha destruido. Y ahí se van a dar detalles y sobre todo un mensaje que tiene que quedar de lo que ha dicho Trump. Si Irán quiere, aquí acaba este conflicto y ahora se pueden poner a negociar. Si no, Trump ha dicho que esta guerra va a seguir abierta. Gracias, David. Te dejamos dormir un ratito antes de esa comparecencia. Muy buenos Gracias días. Buenas noches para ti. Gracias. Hasta luego. Te seguiremos contando lo que sucede en esta guerra de Oriente Próximo. Te contaremos esa comparecencia que se va a producir dentro de unas horas. ¿Y aquí en España qué? Bueno, pues en España tenemos a Sánchez en la Moncloa, sin agenda. Y estamos pendientes de la comparecencia de mañana de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo. ¿Va a tirar o no va a tirar Ábalos de la manta? Bueno, pues en las últimas horas, en una polémica en Twitter, Ábalos ha dicho que no, que él no tiene intención de tirar de la manta, de aportar datos sobre una presunta financiación ilegal del Partido Socialista o datos que comprometan al presidente del Gobierno, en el caso Ábalos, Koldo Santos Cerdán. Aunque en los últimos días, en las últimas semanas, Ábalos ha ido dándole señales al gobierno. Recordemos que Ábalos aseguró estar detrás o tener que ver con las filtraciones de los WhatsApp, con los mensajes del presidente del gobierno a Ábalos, que se publicaron en el diario El Mundo esta semana. Ábalos ha asegurado que en los discos duros que se le incautaron en su casa de Valencia, uno de esos discos duros, parece que lo intentó escamotear Anaís, la actriz porno contratada por Ábalos. Parece que en ese disco duro, al menos eso dice Ábalos, hay información comprometida para el presidente Sánchez. ¿Por qué tendría intención, por qué tendría interés Ábalos en tirar de la manta? Bueno, pues para llegar a un pacto con la Fiscalía. José Luis Ábalos está investigado en el Tribunal Supremo por delitos importantes como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación. Hay quien asegura que las cosas se están moviendo en el Partido Socialista. Bueno, pues los movimientos deben de ser muy subterráneos porque de momento no emergen a la superficie. ¿Y los socios qué? Bueno, pues los socios siguen haciendo declaraciones muy grandilocuentes, pero aquí las cosas se mueven poco. Ayer Aitor Esteban decía que el PNV no está para sostener a los gobiernos. No estamos para proteger gobiernos, sino para proteger la dignidad democrática. Pero después de eso no anunciaba que el PNV fuese a apoyar una moción de censura. Yolanda Díaz también se ponía ayer estupenda criticando la corrupción. No somos todas iguales. La corrupción cero sí existe. Pero tampoco Yolanda Díaz ha anunciado que sale del gobierno. O sea que bla, bla, bla. O sea, Podemos dice que el gobierno está acabado. Jone Belarra. El ciclo de Pedro Sánchez ha terminado. La única duda es ya meramente temporal. ¿Cuándo se concretará el final? Si bueno, será pues antes, Podemos, si quisiera, después, podría apoyar una moción de censura, pero desde luego eso no lo ha anunciado. El que vuelve a estar más duro es Rufián. Si esto escala y dispara hacia arriba, Nosotros decimos claramente que le vamos a pedir al presidente del gobierno que le dé voz a la gente. Bueno, pues si es que pedir al presidente del gobierno que convoque elecciones no sirve para nada. Lo que sirve es apoyar una moción de censura. ¿Está Esquerra dispuesta a apoyar una moción de censura? Sánchez, desde que se conoció el informe de la UCO, en realidad ha utilizado un solo argumento para no dimitir, para no convocar elecciones. Que llegue la derecha es peor. Este es el argumento de Sánchez. Hombre, la corrupción es grave, sí, pero lo grave, gravísimo, es que la derecha llegue al poder. Y esto hasta ahora le ha funcionado a Sánchez. Tiene citas internacionales importantes, tiene la cita de la OTAN, que le pide un incremento del gasto militar hasta el 5%. La prensa internacional cada vez es más crítica. The Guardian ya hablaba ayer de una cuenta atrás para que Sánchez salga de Moncloa. Veremos. Veremos si todos esos movimientos que dicen algunos que existen, esos movimientos subterráneos, salen a flote. 8 y 18, 8 y 16, no 8 y 18, no corramos tanto. 7 y 16 es las Islas Canarias. Te cuento otras cosas con la ayuda de Javier Herrero. Leonor. La princesa ha rendido homenaje a los caídos por la patria en el sábado legionario de Ceuta. Lo ha hecho al desembarcar de la fragata Blas de Lezo, donde completa su formación naval. Es la primera visita de un miembro de la familia real a Ceuta en 18 años. Indemnización. La que Santos Cerdán habría solicitado al Congreso por renunciar a su acta de diputado y que ascendería a unos 15.000 euros. Ahora el Partido Popular ha solicitado formalmente a la presidenta de la Cámara que paralice el pago, ya que argumentan debería ser él quien indemnice el erario público por los presuntos fondos defraudados. Greco. El grupo de Estados contra la Corrupción asegura que España no toma medidas significativas desde 2019. El órgano ajeno a la Unión Europea pide ahora al secretario general del Consejo Europeo que mande una carta al ministro Álvarez sobre la necesidad de tomar medidas decididas para lograr avances tangibles. La mañana. Con Fernando de Aro. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día. Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos 3 días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior. Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo. ¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es. Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado. 8 y 18, 7 y 18 en las Islas Canarias. Alberto Ibáñez es el diputado de Compromís en el Congreso. Ha sido muy crítico durante los últimos días con Sánchez y parece que está planteándose salir del grupo parlamentario de Sumar. Alberto Ibáñez, señor Ibáñez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buen día, buenos días. Bueno, ¿cuándo va a decidir usted si sale del grupo de Sumar? ¿Cuándo va a tomar esa decisión? Bueno, yo sinceramente le tengo que decir que ahora mismo la pregunta a la que mi organización está debatiendo no tiene que ver sobre Sumar, sino sobre si se puede apoyar al Partido Socialista. Ajá. Un Partido Socialista que tiene 2 secretarios de organización en una trama corrupta, uno de ellos fue ministro de Obra Pública, y por tanto yo creo que las izquierdas no debemos entretenernos ni despistarnos a la interna, sino plantear si esta legislatura es salvable o no. O sea, ¿ustedes en Compromís creen que Sumar debe salir del gobierno? Bueno, yo creo que todos los escenarios están abiertos, pero insisto, desde Compromís no queremos interpelar a Sumar, sino al Partido Socialista. El señor Sánchez debe decidir si quiere que la legislatura continúe o no, y ahora mismo el retrasar su comparecencia en el Congreso, el mezclar su comparecencia con debates de gran calado, imprescindibles, sí, más de lo que estamos conociendo, no ayuda para nada. Sí, pero entonces, si yo lo entiendo bien, ustedes no están pidiendo elecciones, ustedes no están pidiendo la dimisión del presidente, ustedes simplemente piden una comparecencia parlamentaria. No, nosotros lo que estamos pidiendo es que el presidente del gobierno pueda venir a la sede de la Soberanía Nacional. Yo entiendo que las ruedas de prensa y Twitter están muy bien, pero tiene que ver venir, dar la cara, poner en marcha una comisión de investigación. Iremos conociendo, quizá no se llega a tiempo a ello porque previamente hayan podido suceder cosas graves que no permitan la viabilidad de la legislatura, pero en el mientras tanto nuestra obligación es fiscalizar al gobierno de España e intentar que lo que pueda quedar en legislatura puedan salir cosas buenas para la gente. Pero eso es lo que yo estaba diciéndole, que lo que ustedes piden es una comparecencia y una comisión de investigación, y ahí se paran las peticiones. No. En la comparecencia, el presidente del gobierno deberá asumir un cambio radical de lucha contra la corrupción. ¿Pero ¿En qué consiste ese cambio? Sí, nosotros desde Compromís hemos planteado una batería de propuestas vinculadas a la lucha contra la corrupción, como hizo Compromís en el 2011 contra Francisco Camps, o como hizo Compromís en el gobierno del Botánico implementando medidas, y si el Partido Socialista no las puede asumir o no quiere asumirlas, es evidente que no contarán con nuestra confianza y, por tanto, la legislatura no tendrá votos para seguir adelante. O sea, a ver si lo he entendido ya y usted me responde esta vez que sí. Comparecencia, comisión de investigación y anuncio de una serie de medidas contra la corrupción. Entonces, sí seguiría contando con su apoyo. Mientras no salga nada nuevo y lo que tengamos todavía sea un informe de la UCO, podrá continuar la legislatura. Casi acierto. Pero, insisto, esta vez. En cualquier momento puede cambiar. Ya. ¿Y la salida del grupo parlamentario? Bueno, yo ahora mismo creo que nuestro foco debe estar contra el Partido Socialista. Pero se lo he preguntado ya dos veces, se lo pregunto otra vez. Sí. Ustedes dijeron que lo iban a plantear la semana que viene. Ahora mismo ya no se lo van a plantear, han cambiado de posición. Bueno, como usted sabe, Compromís es una coalición de tres partidos. Hubo uno de los partidos que planteó esta pregunta encima de la mesa, mi organización, Iniciativa. Ahora mismo, en este contexto político, entiende que lo importante, lo relevante, es fiscalizar al Partido Socialista, particularmente entenderá que siendo valencianos y estando el señor Ábalos, tengamos que estar ahí. O sea, puedo titular, Compromís no va a salir del grupo parlamentario Sumar, porque piensa que la responsabilidad es del Partido Socialista, pero Compromís descarta salir del grupo parlamentario Sumar, continuará en el grupo parlamentario Sumar. ¿Puedo titular así? Bueno, yo no he dicho que descartemos nada, he dicho que las cuestiones están encima de la mesa, pero que la prioridad hoy, en este momento y previamente a esa negociación con el Partido Socialista, está en saber si existe o no la legislatura. Creo que es bastante irrelevante dónde nos sentemos los diputados de Compromís si no hay legislatura. Ya. Pongamos el ejemplo, pongamos un escenario como el siguiente. Ni comparece el presidente del gobierno, ni hay comisión de investigación, ni hay medidas. Y hay una moción de censura. ¿Compromís vota a favor de la moción de censura? No hará falta moción de censura porque el presidente del gobierno sabe que no hay legislatura si no asume un cambio radical. Bueno, pues es que el presidente del gobierno, o sea, vamos a ver, los socios, ustedes le pueden decir lo que quieran al presidente del gobierno y está muy bien que se lo digan, pero el presidente del gobierno es el que tiene el botón nuclear, es el que decide si se acaba la legislatura o no. Bueno, yo creo que más allá del tecnicismo que usted conoce bien y es correcto, a nadie se le escapa que en este momento, si los partidos del bloque de la investidura de manera coordinada anunciamos que dejamos de dar apoyo a este gobierno y al presidente del gobierno, no hará falta depender del fascismo de Vox. Alberto Ibáñez, no, si ahora el problema va a ser de voz. Alberto Ibáñez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. A ustedes. La foto que me ha llamado la atención hoy es una foto tomada en una calle de Vietnam, una calle atestada de vendedores de lichis, de esa fruta asiática extraña, que por fuera parece un erizo sin púas, que se antoja imposible de pelar y que pronto se rinde y deja abierta la casca amarilla y roja para entregar una pequeña pelota dulce, una pelota como de jazmín. Los vendedores de lichis llevan cascos de safari como los que utilizaban los colonizadores británicos en los países tropicales. Esos vendedores conducen motocicletas adaptadas porque sobre el asiento trasero han instalado grandes cestas de metal en las que meten la mercancía. La calle está plagada de vendedores que van y vienen con sus motocicletas cargadas de un incendio, de una aurora roja y amarilla de racimos de lichis. Ha habido una buena cosecha. La cosecha ha sido generosa. Para tener una buena cosecha es necesario cavar la tierra debajo del árbol, airearla, meter la azada, quitar las malas hierbas, poner el abono a su tiempo, fumigar para evitar las plagas. Pero para tener una buena cosecha, lo importante también es esperar a que la naturaleza imponga su orden preciso y generoso. Celebrar la fiesta cuando se ha terminado la recogida, dar gracias al cielo y saber que el mundo se acerca lo justo y lo necesario, el planeta Tierra se acerca lo justo y lo necesario hasta el sol y luego se aleja del sol lo justo y lo necesario. Para tener buena cosecha es necesario tener paciencia con los días cortos, porque luego llegarán los días largos. Y saber que el tronco débil se pondrá fuerte. Saber que cada cosa crece cuando tiene que crecer. Así terminamos desde las 6 de la mañana. Te estamos contando que Estados Unidos ha entrado en guerra contra Irán y que esto plantea un incierto panorama internacional. Plantea una posible escalada bélica, plantea consecuencias económicas que nos pueden afectar a todos. Buen domingo. Fernando de Aro. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Listo para decir sí? Yes, of course. Yeah. Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es. Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. ¡Vamos allá y derecha! Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado. A ti, un set de muebles de jardín, de esos que te sientas con tus amigos a comer y acabas llegando a la cena, eso a ti no te hace falta. ¿O sí? Prepara tu hogar para disfrutar del verano que te hace falta, con hasta un 20% de descuento en muebles de jardín. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Consulta condiciones en tienda o web. Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta. La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en... ¡Tiri, tiri, tiri! Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Alfredo Landa,